¡Ey! La base es del Aster MC. Yo soy el Tatis. Escucha. Yo rapeo por placer y pa' que puedas conocer este novato. Escupiendo buenas rimas, colegueo y te mato. Y no me importa qué pensás, si no te gusta cállate y te vas. Porque mi rap genera amor y paz. Por la tarde y la mañana rapeo sentimientos y de vida cotidiana. ¿Y qué es ese rumor? Sé que soy bueno y me comparas con el mejor. Te gusta, no tengas vergüenza, dilo. Qué maravilloso es mi nuevo estilo. Sé que me tenés envidia, soy quien te hace gemir y te fastidia. Mis letras para vos y tu familia, para que te sientas identificado. Este triste, feliz o enamorado. Porque rapeo por un sueño, subiendo peldaños del rap me haré dueño. Y cada día me empeño en mejorar. Secar esas lágrimas me ha hecho mejorar. Yo, mejorar. Hay que poner el pecho para un lugar llegar.